Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Te agradezco mucho que me invites. Gracias, flaco. Comienza a cantar aquí en Ritmo de la Noche Luis Alberto Spinetta. Ritmo de la Noche era el programa de televisión con mayor rating de los domingos, en la primera mitad de la década de los 90. Por el escenario que conducía Marcelo Tinelli pasaban los músicos más comerciales del momento. El Flaco Spinetta también tuvo su presentación, una noche de 1991. En horario central cantó Los Libros de la Buena Memoria. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzón, y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Pues yo te seguiré, mi boca también. Tal vez te confiaré que eres el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. La ternura de tu acuario. Oh. Habrá crecido un tallo en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Luis Alberto Spinetta, así arrancó cantando en Ritmo de la Noche. Flaco, ¿con qué se va a encontrar la gente el 4 y 5 de diciembre? ¿Con qué Spinetta se va a encontrar después de tantos años de trayectoria en la música argentina? ¿Qué ha cambiado en vos en estos años? Mirá, se van a encontrar con el mismo de siempre. ¿Con los mismos temas de antes también? ¿Con todo? ¿Hay algunas? Gracias. Hay de todo. Vamos a estrenar básicamente Peluzón of Milk, que es el último disco. Y vamos también a pasar por una serie de músicas de todos los tiempos de mi obra, ¿no? ¿Los viejos, viejos temas también? Alguno que otro también, Magal. ¿Qué otro? ¿Alguno que otro no también? Sí, claro, porque... Sí, yo soy difícil para ceder con el pasado. Me gusta, ¿sí?, siempre pensar para adelante, y la última música que hago siempre es la que más me gusta, así que estoy muy embalado con lo nuevo. Si yo te pido plegaria para un niño dormido, vos lo hacés, es del, sí, pasado. Sí, cómo no. Y aparte se lo quiero dedicar Lo van a despertar al pibe así, che. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿A quién se lo vas a dedicar? Se lo quiero dedicar a mi nuevo bebé que se llama Vera, que tiene un mes y medio, es una divina tremenda. Luis Alberto Spinetta en vivo en el programa de Marcelo Tinelli en 1991. Toda una rareza. archivo.rock.com.ar. Legaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin altamar, plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolate, ¿a dónde va? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal, oh, se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustra, oh, alejándose de la maldad. Todos, por favor. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Muchas gracias. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en Rock.com.ar.